tardes, bienvenidos a esta Zona Fan. Estamos de regreso y para nosotros es un placer estar con ustedes en esta tarde de martes. Mi nombre es Andrea Castillo. Mi nombre es Ivonne Castro y pues comenzamos con esta ronda de Zona Fan. Bueno, primero que nada, vamos a hablar sobre algunas notas que tenemos aquí. Por ejemplo, ¿se han preguntado? No es cierto, no se han preguntado. Bueno, en este viernes, esta semana en Irapuato, contaremos con un tributo a Maná, difundido por parte, bueno, no difundido, dado por parte de la banda Chamán en un lugar de aquí de Irapuato, no sé si pueda mencionar el nombre. Y bueno, y será este viernes 14 de octubre a las 8 de la noche, si mal no recuerdo. Y las entradas tendrán su costo de un costo de 100 pesos en preventa, si mal no recuerdo. Por otro lado, ¿quién creen que viene a León? Maluma viene en concierto a León este 27 de octubre. Y pues aquellos que gusten de la música de este cantante o de su físico, les agradará escuchar que pueden ir a verlo a finales de este mes en el Poliforum, en el Poliforum de León. Hablando de cine, aunque hoy no es día de cine, bueno, ya tenemos fecha de estreno para Mulan en live action. Y será el 2 de noviembre del 2018. Mientras tanto, Hollywood Studios anunció que ya hay un casting global para elegir a la actriz asiática que interpretará a la famosa heroína de Disney. Y pues la verdad es que es una película bastante esperada, porque uno que es fan de Disney y el que diga que no lo es, no tu infancia, pues está mintiendo. Pues es bastante icónicas las, o bastante esperadas las películas en live action. Por ejemplo, ya tuvimos a Cenicienta, estamos esperando la Bella y la Bestia, y ahora solamente nos falta esperar a que se escoja una actriz para que dé vida a Mulan y posteriormente se empiece la filmación de este largometraje. Creo que para nosotros, bueno, en especial que somos niños de los 90s, entendemos y tenemos la expectativa, aunque ya no seamos tan niños, de todos los filmes de Disney, y esto es como versiones remasterizadas que le dan un poco más de realismo a todas esas historias que nos hicieron soñar cuando éramos pequeños, ¿no? Así es, de hecho, todavía estamos esperando varias películas en live action. Por ejemplo, si ya se tiene expectativas de un live action de La Sirenita, se han estado especulando de que Chloe Moretz podría ser la protagonista ideal para esa película, pero que yo sepa, aún no hay indicios de que se vaya a hacer ese live action, aunque yo creo que por parte de Disney no haya objeción sobre ello. Bueno, dándole la vuelta y siguiendo con los estrenos, nos vamos al ámbito musical. Esta semana han estrenado disco y lo han lanzado hacia el público que los esperaba con gran expectación. Green Day con su disco Revolution Radio. También One Republic con Oh My Mind. Y Album Project MTV de Miguel Bosé. Are You Ready de Abraham Mateo. Y Motivandos de Zion y Lux. Bueno, vamos a música. Que disfruten esta rola. Zona. Oh my God. 너 색깔 지겨 거울에 비친 내 얼굴을 꼼꼼히 살피고 지금은 8시 약속 시간은 8시 반 도도한 걸음으로 나선 이 밤 내가 제일 잘나가 내가 제일 잘나가 내가 제일 잘나가 내가 제일 잘나가 제일 잘나가 내가 봐도 내가 좀 끝내주잖아 Right 네가 달아도 이 몸이 부럽잖아 Right 남자들은 날 돌아보고 여자들은 따라해 내가 앉은 이 자리를 매일 너무 피곤해 숨이 차고 만장난 어릴버릴한테 넌 바라봤지 달려쳐던 보기 좋게 차이야 비교도 난 거부해 이건 겸손한 얘기 가치를 논하자면 난 billion dollar baby 뭘 좀 아는 사람들은 다 알아서 알아봐 아무나 자꾸 물어봐 누가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 잘나가 누가 네가 나보다 더 잘나가 No no no no 나나나나 누가 네가 나보다 더 잘나가 No no no no 나나나나 누가 네가 나보다 더 잘나가 No no no no 나나나나 누가 네가 나보다 더 잘나가 No no no no 뭐 estamos de regreso aquí en Zona Fan. Continuamos con los chismes, esta vez uno muy lamentable, ¿verdad, Andrea? Pues no tanto como un chisme, pero creo que es algo que no debemos dejar pasar. Lamentablemente la noche de este lunes, el actor de teatro y cine, Gonzalo Vega, perdió la vida a causa de una enfermedad terminal a los 69 años. A él, pues nosotros que estamos chavos de alguna manera, él debutó en el cine y el teatro en 1981. Y pues bueno, de sus películas más reconocidas desde los inicios está Al otro lado del túnel, Lo que importa es vivir y Cara de Lobos, pero la que marcó época porque es ponerse en la mira del público joven fue en el 2013 una película mexicana muy conocida llamada Ahí él hacía el papel de el padre. Y pues bueno, ya todos sabemos, es una historia que seguramente vimos. Y pues bueno, también se destacó en el teatro, en el que mientras no tenía, digamos, algún proyecto en puerta durante el cine, se dedicaba al teatro y por más de 12 años interpretó el papel principal en una comedia de crítica social llamada La Señora Presidenta. Exactamente. Creo que ese papel lo consolidó más que cualquier otra cosa en el como actor y en el pues sí, en el filme tanto en el firmamento tanto del teatro como del cine y creo que para siempre va a ser un referente muy importante y un primer actor que va a ser recordado por todos, ¿no? Bueno, y aunque no tengamos una visión así tal cual de su trabajo, podemos recordarlo por los espectaculares donde venía la señora presidenta. Que era de los pocos, ¿no? Que hasta esos momentos se atrevían a tocar temas actuales, tanto de crítica social como de problemas políticos que vivíamos y que seguimos viviendo en el día con día, de una manera chusca y pues por medio del arte, ¿no? Que es la manera y la capacidad que tienen varios de poder como expresarse, de poder sacar toda aquella opinión, todas aquellas cosas que muchas veces vemos pero que no entendemos hasta que alguien más nos lo dice, ¿no? Creo que es un arte el hecho de poder expresarte por medio de alguna actividad así. Es increíble. Así es, bueno, lamentable la pérdida de esta ocasión. Y pues, bueno, continuamos las notas y esta vez vamos, nos recargamos al lado del K-pop. Lamentablemente el día de ayer, o no lamentablemente, sino tristemente el día de ayer, uno de los grupos más representativos, que es Super Junior, como sabemos, las fans del K-pop, es obligatorio cumplir con su servicio militar. Para todos los hombres en Corea, como para los mexicanos en otros lados, pues ellos especialmente tienen un régimen muy, muy, muy estricto y es de manera obligatoria, con riesgo de cárcel si no se cumple su tiempo en el servicio militar. Y pues nuevamente la, digamos, la alineación de Super Junior se vio masticada por el servicio militar. Y en esta ocasión fue el Super Junior Reebok el que entró al servicio militar y pues está como, está dado de alta como un soldado activo. ¿Esto qué quiere decir? Que se va, sus actividades se van a dirigir hacia las actividades de un soldado normal o como las Fuerzas Armadas. Así es. Y bueno, y para quienes no sepan, también está el servicio público, que se dedica más a hacer un servicio no social, sino de apoyo a la comunidad, así, ¿no? Que es cuando están como agentes de tránsito, bomberos y esas cosas. Es un servicio, digamos que significativo, y esto se debe a que algunas veces los artistas sufren de lesiones que les imposibilitan o los, lo voy a decir así, los descalifican para hacer un servicio activo, y pues para esto necesitan estar completamente sanos o lo más sanos posible. Bueno, por otro lado, pues nos vamos al rollo del cine, porque en una reconocida cadena de cines mexicanos regresan los clásicos. Esto significa que vamos a tener la oportunidad de disfrutar películas que hicieron época durante su tiempo, durante finales de octubre y el mes de noviembre, como El Resplandor, La Vida es Bella, Casablanca, Vaselina, entre otros. Vámonos a música, disfruten de esta rola. Me voy a alargar a ver Vaselina. Quiero ver también la de Casablanca, porque esa nunca me gusta. Me too. Zona. Seguimos de regreso aquí en Zona Fan. Bueno, Andrea, ¿qué nos ibas a comentar? Bueno, pues ¿tú sabías que del día de hoy, una efeméride es que un día como hoy, pero de 1986, se estrenó el anime Los Caballeros del Zodiaco? Bueno, anime representativo de este tipo de dibujo animado, ¿no? Y qué épocas, ¿no? Digo, muchos lo veíamos y ni siquiera sabíamos lo que era un anime, pero nos hizo las tardes y las mañanas y los fines de semana. Me declaro fan de Los Caballeros del Zodiaco como... manera normal, nunca me metí en un río del anime, pero me encantaba. Como que tuvo una época que quería regresar, ¿no? Incluso hasta las figuras de Los Caballeros del Zodiaco se vendían, incluso parecía como que los traficaban, y era como, ¿qué onda? Era genial, ¿no? Y creo que era como de las primeras series que fue como global, porque pues era cuando empezaban los muñequitos de colección y las playeras y todas esas cosas divertidísimas, ¿no? Entre otros, bueno, a mí me gustaba ver, no sé, Los Supercampeones, Sailor Moon, esa clase de cosas más que... Bueno, ya Pokémon, Digimon, Yu-Gi-Oh, ya fueron como unas generaciones poquito más arriba. Pero a mí en lo personal me encantaban esas, y digo, como a la par estaba, ¿qué? ¿Dragon Ball? Sí, yo me acuerdo de Dragon Ball, ya posteriormente pasó a Dragon Ball Z, Ranma y medio, Inuyasha. Bueno, ¿para qué te menciono eso? Ya, estamos como haciendo un recuento de nuestra infancia. Pero bueno, dándole seguimiento a todas estas cosas, agradecemos la invitación a el Museo de la Ciudad, porque va a tener un cineclub este martes a las 6 de la tarde. La película es Una Condesa de Hong Kong, es categoría B, y bueno, seguimos impulsando el cine, ojalá puedan asistir. Así es, y bueno, regresando al tema del anime tal cual, que creen que este sábado va a haber Akadei. Sábado también va a haber Akadei. Y pues las entradas estarán en $30 antes de la 1 de la tarde, no recuerdo. Ya después de esa hora va a estar en su precio normal, que son $50. Ok, bueno, y para los que no somos como tan fans de estas ondas, explican qué es el Akadei. El Akadei es una expo dedicada al anime, y también la diferencia que tiene con otro tipo de convenciones es que este evento, o este evento también le da voz a los que les gusta el K-pop. Entonces va a haber concursos. Hay concursos de cosplay, de videojuegos, de dibujo, de karaoke, de dance cover, de K-pop y de PSG, los juegos de cartas. Ok, entonces a la gente que le encanta jugar videojuegos, disfrazarse de su personaje anime favorito, de su personaje de videojuegos favorito, si saben dibujar, si les gustan las rolas, porque me encantó la onda de que va a haber un karaoke. No me imagino como cantando las rolas, ¿sabes? De entrada de Dragon Ball, alguna cosa así, estaría genial. Sí, de hecho se pone muy bien. Creo que hasta nuestro productor está animándose. Sí, ya lo veremos esos días. Ya lo veremos, disfrazado. No, pues me parece padrísimo para toda la gente que le gustan este tipo de cosas, y a los que no somos como tan fans, pero sí nos recuerda, o sea, nos trae algo de nostalgia de nuestra infancia. Creo que estaría padrísimo. Hasta donde supe, va a haber también venta de muñecos coleccionables, de artículos como antiguos, de mangas, ¿se les llama? Sí, hay mangas, va a haber venta también de artículos de anime, discos, playeras, pósters. Así más? Es, incluso recuerden que va a haber conferencia y firma de autógrafos el sábado por parte de Rodrigo Sea, quien fue el encargado de grabar varias de las canciones de Pokémon. Y el domingo va a haber conferencia y firma de autógrafos de Carlos II. ¿Quién es Carlos II? Carlos II se dedicó a hacer la voz de Woody, de Alf y de Goofy, por ejemplo. Y María Fernanda. Y María Fernanda Morales, ella se dedicó a hacer la voz de El Nene Consentido, quienes son de los cometas, recordarán a dinosaurios. Dinosaurios, claro. Y el Nene Consentido era como el consentido de todo. Porque hacía su desastre y se iba, pero todos lo amábamos. Y también hacía la voz de Sailor Selena. No sé si lo pronuncié bien. Entonces, Selena, Serena. Serena, lo siento, Serena. Y nuestro productor ya hizo ver su lado freaky. Hay que llevarlo, vamos a invitarlo a esta convención de anime que va a ser el próximo sábado, sábado 15 y domingo 16 de octubre en la Plaza Don Bosco. Ok, perfecto, y bueno, más adelante en unos programas posteriores les daremos algunas exclusivas que vamos a tener en la oportunidad de que llegan en sus entradas. Yes. Y ahora vamos a música. Mauricio ya me está escribiendo. Recordamos nuestras redes sociales. Se pueden poner en contacto con nosotros con el hashtag ZonaFan y a través de Twitter, arroba Notus, a través de Facebook como Notus Radio, a través de la página notusradio.mx y a través del teléfono que es el 173-2415. Bueno, y continuamos con los temas que tenemos para hoy. Y dentro de la sección La Zona Fan hablaremos de nuestro productor. No es cierto. Seguiremos hablando de estas ondas y nos enfocaremos muchísimo más al cosplay. El cosplay va a ser un tema que va a estar muchísimo, muy abierto y muy como solicitado en esta próxima Expo Anime que se va a llevar a cabo en la ciudad de Irapuato los días 15 y 16 de octubre próximos, porque el cosplay es como una variante dentro de los fans del anime para, como les decía, quienes les gusta disfrazarse de su personaje favorito, no sé, de un videojuego, de anime, alguna manga, caricatura, un manga, no sé, como, ¿qué se te ocurre? A lo mejor Mario Bros, a lo mejor Los Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball Z, algún Pokémon. ¿Te imaginas llegar a disfrazar un Pokémon? De hecho, es una actividad que requiere muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo y muchísima inversión, porque así barato es. No debe ser. Una inversión económica bastante exorbitante. Imagínense tener un disfraz detalle a detalle de tu personaje favorito. Incluso de esas armaduras que se ven tan complicadas, hay gente que se dedica incluso hasta un año completo en planear ese disfraz. Para la convención, ¿no? Exacto. Hay convenciones de niveles gigantescos. Recuerdo hace poco, en el mes de julio o agosto, se llevó a cabo una en la ciudad de Los Ángeles. Hay otra en Las Vegas y son recurrentes en Florida. Así es. De hecho, aquí en México, la más grande, si no me equivoco, es la TNT que se realiza en la Ciudad de México entre los meses de octubre y noviembre. En el Palacio de los Deportes, generalmente. Si mal no recuerdo, sí, pero supongo que lo cambian de lugar. La verdad no he tenido el placer de ir por cuestiones de actividades normales, rutinarias y cuestiones económicas, pero algún día se hará. Vamos a proponerle a nuestro productor que nos llegue al TNT. De seguro se va a volver más loco que nosotras. Paso. Bueno, siguiendo con esto, el rollo del cosplay es una actividad bastante dedicada, bastante, aparte de todo, interesante, ¿no? Porque la idea de transformarte, aunque sea por unas horas, por un día, en tu personaje favorito, debe de ser fascinante para aquellos a los que les apasiona esto. Deja tú la transformación exterior. Es como llegar a actuar como tu personaje favorito o el personaje del que estás interpretando. De hecho, los concursos de cosplay se basan en eso. El que mejor interprete en todos los aspectos posibles al personaje al que se está refiriendo generalmente es el ganador. Ya sea los tonos de voz, las frases, obviamente el vestuario, el maquillaje, pero la actitud sobre todo es lo más importante. Y bueno, los jueces son bastante exigentes. Así es. Yeah, aquí sigue nuestro productor con su actitud freaky. Vamos al TNT. Bonnie propone que sea como viaje cultural. Ok, ya estuvo. Dijo que sí. Bueno, y continuando con esto del cosplay, bueno, vamos a determinar qué es el cosplay. El cosplay, por definición, es juegos de disfraces, que viene de las palabras en inglés costume play, juego de disfraces. Bueno, y como ya dijo Andrea, los personajes que puedes interpretar vienen de manga, de películas, de anime, de un libro, de un videojuego, de grupos musicales, de cantantes. No necesariamente tiene que ser ficticio el personaje. También pueden ser reales. Mientras más te apegues a la interpretación concreta de tu personaje, como más valioso y más representativo es tu cosplay, ¿no? Más reconocido entre los que se dedican a eso. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿pero de dónde salió? Bueno, el cosplay surgió en Japón en los años 70. Ya posteriormente se expandió hacia varios lugares y pues... Nació en Japón y a partir del boom que fue entre, sobre todo, la juventud, después de eso pues ya se empezó a expandir hasta rebasar los límites geográficos del país, del sol naciente, y pues bueno, se empezó a ver en algunos otros lugares como Corea, como Europa, y posteriormente pues bueno, llegó a América, en donde ha sido un hit infalible y donde tiene años estando y no creo que se debilite en algún momento. Así es, de hecho, a mí me parece impresionante. No sé si hayas visto incluso restaurantes o bares dedicados a algún anime en específico, al anime en general, donde los meseros y todo el personal disfraza de algún personaje representativo. Y de, oye, Vegeta, ¿sí me traes otra porfa? De hecho, hay un bar o un restaurante en Japón al que mi hermana quiere ir locamente porque es dedicado a One Piece. Hay que ahorrarle. Entonces, ahí están todos los personajes de One Piece, habidos por haber. Bueno, como interactuando en otras ramas, dentro de esta onda del cosplay también existen algunas personas a los que les llaman camecos o cameracoso. Eso significa los chicos de la cámara. Como ya les dijimos, es bastante importante para los que se dedican al cosplay ser como recordados, ¿sabes? Inmortalizados dentro de su personaje y su actuación. Mientras como más solicitados sean, pues más reconocidos y mayor es la satisfacción de haber llevado tu cosplay a cabo de manera perfecta. Entonces, cuando te encuentras con estos camecos, significa que estas personas se dedican específicamente a fotografiar a ese personaje. Y pues bueno, ya después obviamente le venden las fotografías al que se disfrazó, pero no importa, el chiste es tener la foto, ¿no? Así es, bueno, en un momento seguimos hablando de esto, que es amplio, y vamos a un corte comercial. Estamos en Zona Fan. parte de aquí. Este es un anuncio muy simple y austero, porque queremos darte un mensaje muy importante. La donación para seguir atendiendo a los niños en el Teletón disminuyó, y solo unidos podemos seguir adelante. Ven, conoce y únete. Teletón 2016. El cáncer se puede detectar a tiempo. Doctora Marianela Centeno Flores, cirujano oncológico. Ultrasonidos, mastografía, revisión ginecológica, Papanicolaou y chequeo oncológico. Hospital MAC, consultorio 605. Citas al teléfono 62-363-37. La prevención salva vidas. Examínate a tiempo. Seguridad privada. Elite se pone a tus órdenes. Prestamos servicio de tipo industrial, residencial, comercial y eventos. Contamos con personal altamente capacitado. Llámanos al teléfono 625-4576. Seguridad privada. Elite. Estamos para protegerte. Chuecos regresa a Irapuato. Los vaqueros más fuertes y valientes enfrentarán a los toros más salvajes. Plaza de Toro Revolución, sábado 22 de octubre, 8 de la noche. Venta de boletos en Colorado Casual and Country y día del evento en taquilla de la plaza. ¡Cuernos Chuecos! No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Zona. Thank you. Zona. Y seguimos aquí en Zona Fan. Bueno, continuamos hablando sobre el cosplay, pero ahora vamos a hablar un poquito más sobre el crossplay. ¿Qué es esto? Cuando una persona se disfraza de un personaje, pero del sexo opuesto. Entonces, ¡oh, por Dios! ¡Así es! Ok, bueno, creo que esto es una temática ya en nuestros tiempos como no tan escandalosa. Y digo, recordando algunas de las series que veíamos en nuestra infancia, podemos tocar a Ranma y medio, que era pues un niño que se convertía en niña cuando le echaban agua. Entonces es un tema que dentro de este rollo del anime no está tan ni tan novedoso ni tan descabellado. Y por otra parte, pues bueno, ¿cómo se califica o de qué manera está bien hecho un crossplay? Crossplay. ¿Te imaginas de un niño que se parezca a una niña totalmente o una niña que parezca a un niño totalmente? Está complicado, pero bueno, muy complicado. El amor hacia el cosplay es lo que te da. Me los imaginé sobre eso, jalándole al corsé, ¿sabes? Como en Pocahontas. Es que no sé, creo que no todo mundo tenemos como la capacidad física de transformarnos en alguien del sexo opuesto. Bueno, de ahí entra la creatividad de los cosplayers. Ok, sobre todo para hacer un cosplay o un crossplay, lo principal, aparte de, obvio, el presupuesto y las ganas, pues es la creatividad. Así es, bueno, ya no quiero saber porque he escuchado tantas conferencias sobre cosplay y es como, no baches, me gasto tanto, pero es como tanta la satisfacción que tengo de disfrazarme de este personaje que en verdad vale la pena la inversión que hice. Que es una muy buena inversión. Así es. Y de hecho, sí, de hecho, nos comentaban un trabajo. Hay lugares en donde las expo anime o las convenciones son anuales, como ya lo mencionábamos. En el caso de algunas ciudades en los Estados Unidos, como Florida, como Los Ángeles, como Las Vegas, en donde de verdad la gente que es amante de estos temas hace su ahorro, como lo hace mucha gente para ir a lo mejor a un mundial de fútbol. Ellos lo hacen año con año para estar presentes en estas convenciones de proporciones estratosféricas, porque son en lugares impresionantemente grandes y con una asistencia de una masividad total. Entonces es un trabajo el estar caracterizando tu personaje o cierto personaje todo el día, todos los días, durante toda la convención, ¿no? De hecho, hay personas que viven de eso. Hay personas que se dedican solamente a dar conferencias o incluso solamente a mostrarse con su cosplay. Y es bastante, o sea, vas a las convenciones de anime y hay muchísima gente que le gusta ese rollo. Pero el hecho de ya hacerlo un trabajo así tal cual, recibes una paga por ello y toda la onda, está muy chido. Lo que se me hace padrísimo y súper incluyente es que entran todas las edades y todos los gustos habidos y por haber. Al menos en mi caso, yo aparte de, pues, por mi mejor amiga, que eres tú, espera, conocí esta clase de cosas. También hay un cantante del regional mexicano que de hecho se dedica a cantar principalmente corridos, bastante, digamos, como controversial, por así decirlo. Y él es fanático de esta clase de cosas, a pesar de que está dedicado a un género completamente ajeno a lo que vendría siendo como ad hoc para, no sé, la ambientación de esta clase de convenciones. Bueno, él es Regulo Caro. Y es impresionante la colección de monitos de Saint Seiya y de los Caballeros del Zodíaco que tiene, es increíble. También tiene muchos cascos de Star Wars y los sables de luz y esas cosas. Y de hecho hace poco estuvo con su hija, tiene una hijita como de 4 años, a la que se la llevó a la convención. Y, o sea, era impresionante. Había una sala específica dedicada a Star Wars y toda esta manía que ha detectado desde sus inicios hasta hoy en día con los remasterizados y todas esas ondas. Y se me hizo padrísimo, muy interesante. Y pues bueno, es como la manera de fusionar dos géneros y dos visiones del mundo completamente diferentes en una. Así es. Bueno, señor, nos vamos a música. Zona. Hey, hey, hey, hey. 사랑해 Come and shake it 너의 본능을 깨워 이 시간이 지나가기 전에 Continuamos con esto del cosplay, pero esta vez lo vamos a dirigir hacia el Akadei del que ya estábamos hablando. Y pues, como saben, el Akadei contará con un concurso de cosplay. Y adivinen qué, tenemos de regalo una entrada sencilla a quien nos envíe una foto de su cosplay favorito que él mismo haya hecho. Tiene que ser la persona que la persona que está portando el cosplay va a ser el ganador de la entrada. No se vale volarse las fotos de los demás. Así es. Y el mejor cosplay es el que se llevará esa entrada sencilla. Y probablemente también por ahí podamos tener alguna exclusiva con Carlos II. Así que va a ser una foto completamente diferente a la que van a poder obtener en la firma de autógrafos. Así es. Y bueno, continuamos con esto. Bueno, el cosplay, como hemos ido mencionando, es bastante, bastante estético. Es invertirle muchísimo dinero, pero la satisfacción que te da el ver tu cosplay realizado, y sobre todo la felicidad que le das a la gente que te está viendo, porque, bueno, uno como espectador aprecia muchísimo a las personas que se visten de algún personaje, y este personaje, si lo conocen, es como, oye, me voy a tomar una foto contigo, o oye, me puedo tomar una foto contigo, o no manches, ¿cómo hiciste tu disfraz? Entonces, yo creo que ese tipo de adulación te eleva, además de tu autoestima, tu orgullo de ser cosplayer. Claro, creo que el reconocimiento de los demás, y sobre todo que están metidos como en estas ondas, el que digan, realmente tú destacas, creo que es el mejor pago, ¿no? Por todo el trabajo, el tiempo, la inversión y todo lo que pudiste haber puesto para llevar tu cosplay a cabo. Así es, de hecho, algunos disfraces son los que se llevan las convenciones. Puede haber muchísima gente disfrazada, pero siempre va a haber ese disfraz, el que dices, es que ese es el que se arrastró a todos, así sin discusión. Y el hecho de que en verdad haya gente que se dedique a eso, a mí me hace considerarlo como un arte total. Es una dedicación completa, se puede convertir en un trabajo si lo planteas bien, si lo diriges bien, pero hay gente que en verdad está fascinada por ello. Ok, bueno, es como bastante interesante, ¿no? Hay un personaje de la Guerra de las Galaxias que creo que siempre es el que se lleva como las palmas, porque no es como tanto el maquillaje, sino la onda de la presencia y la caracterización. Darth Vader. Supongo que sí. Pues es representativo, ¿no? El casco negro y la respiración toda así extraña. Creo que debe ser imponente, ¿no? Ir caminando por el pasillo y de repente encontrártelo de frente, o sea, ¿corres o qué rollo? Digo, yo antes de pedirle una foto, corro para el lado contrario. Pues bueno, entonces eso significa que ese cosplayer en verdad cumplió su cometido, porque no es solamente verte como, sino lucir, actuar como, y sobre todo hacer básicamente las mismas expresiones, a tener el mismo diálogo, el mismo lenguaje. Sí, por supuesto. Digo, ¿yo qué me voy a andar arriesgando a que me vuelva carbón con su rayo láser? Yo paso. Bueno, con su sable de luz. Con su sable de luz o lo que sea. Creo que los fans de Star Wars van a pasar. Sable de luz. ¡No manches! Ahora sí te pasas. Ok. Bueno, pues por ahorita creo que esta zona fan está llegando a su cierre, pero no nos vamos a despedir sin antes recordarles que el día de hoy hay cineclub en el Museo de la Ciudad de Irapuato. A las 6 de la tarde se transmitirá la película Una Condesa de Hong Kong, es categoría B y la entrada es libre. Así es, y recuerden enviarnos también su foto de cosplay a nuestras redes, y recuerden que el mejor ganará. Nos pueden seguir en Facebook como Notus Radio, en Twitter como @Notus, en la página que es notusradio.mx, y también nos pueden llamar por teléfono al 173-241. Bueno, 241-5. ¡Qué onda! ¡El día de hoy! ¡Me está regañando! Evidentemente creo que hoy no nos van a marcar. El día de hoy no nos van a marcar. A un número. Es el 173-2415. Bueno, es que Andrea no sabe que son 7 números y yo no sé contar, entonces por eso. Bueno, nos vemos. Nos escuchamos en la próxima emisión de Zona Fan. La zona ha llegado a su fin. Consigue un nuevo acceso los martes y jueves en Zona Fan por Monteradio.net. Bamboo. queda.